Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Porque mi destino en el amor corre peligro, me advierte de ti. Y cuarto, que un esclavo en el amor y soy en el corazón. Que aquel que ama pero no demuestra tu cariño se prepara para un desliz. Una asesina

ay, ay. Qué bachata, hombre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Quiero rabo! Rabito. ¿Quién cocina un buen rabo? Un restaurante que tenga un buen rabo. A mí me gusta el rabo jugosito. Buen sazón. Rabo encendido. Me gusta con moro y maduro. Yuca también, métele yuca ahí. A Mauri. Qué bachata, ¿eh? Bachatas que dan sed. Oh, thank you, my brother. Thank you so much. Thank you. Saludos para mi hermanito Johnny González desde el Tapón. Dímelo, Johnny, en Puerto Rico. Está en un tapón ahí. ¿Qué avenida es esa, Johnny? Alex Sensation, un saludo para César Bonilla. Te escucho desde Venecia. César Bonilla. Gracias, César. Un abrazo, papi. Toda la gente que me escucha, la aplicación, la música app en el mundo entero, toda mi gente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, toda mi gente en la Isla del Encanto, Puerto Rico también a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos a través del Nuevo Sol y en el mundo entero en la música app. All right, preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres escuchar? Ahí tenías un bachatazo. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, Sensation. Un saludito para los muchachos que están en sintonía, se llama el taller The Muffler Center en la Trimont, ahí en el Boogie Down Bronx. Está todo el corillo ahí en sintonía. Muffler Center de parte de Yulvania y todo el corillo ahí bailando conmigo. All right. Ya regreso con la próxima mega mezcla y también voy a buscar la llamada número 9. Boletos para ver Aventura, boletos para el Festival de la Salsa y más. Comunícate conmigo ya. Mete mano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.